Capítulo VI de Luchana de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En esto entró doña María Tirgo, que había pasado toda la tarde con otras amigas suyas en el camarín de la Virgen, desnudando a esta de las ropas de gran gala que le pusieron para la fiesta y vistiéndola con el manto y túnica que usaría la señora hasta el Adviento. No bien entró la dama, la informó su hermano de lo que acababa de revelar al amigo de la casa, y como añadiese nuevas observaciones laudatorias de la parentela ilustre de los Idiáquez y Urdanetas, tuvo que corregirle doña María, mostrando tanta suficiencia como fácil memoria. Por Dios, José María, todo lo trabucas. El entronque de don Rodrigo con los Iraetas no es por los Idiáquez, sino por los Asos de Sobremonte, que proceden de una sobrina carnal del propio San Ignacio de Loyola. Los Garros, que también tienen parentesco con los Tirgos, son los que enlazan la rama de los Idiáquez con los Javierres y los Aragón por el casamiento de doña Justa de Garro Idiáquez con don Alonso de Gurrea, de donde vinieron Mariquita y Luisita, una de las cuales casó con don Calixto de Borja, bisnieto de un hermano del siervo de Dios, San Francisco. Siempre confundes esta familia con los Palafox, que son de otra cepa. Doña Juana Teresa es Palafox por su madre, no Gurrea, prima hermana de los marqueses de Lazán. Ya sabes que Pepito, el de Robustiana Palafox, casó con una señora de los Gonzagas de Italia, prima segunda del glorioso San Luis. Y la Rosita, ¿te acuerdas de Rosita, la de Alcanadre, que tuvo aquel pleito famoso con los Tirgos? Pues la Rosita era viuda de un Pignatelli, casó después con Jacinto Palafox, sobrino del padrastro de su primer marido, y en terceras nupcias con Gurrea y Azlor, emparentado con la casa de Aragón. Yo no sé cómo mi hermana, dijo festivamente don José María, tiene cabeza para desenmarañar esa madeja de entronques y parentescos. Pero dejemos esto para otra ocasión y vámonos a casa, que las niñas nos estarán esperando. Salieron de la iglesia, agregándose en la puerta las dos señoras que con doña María habían vestido a la Virgen, y tomaron por calles y plazuelas la dirección del Palacio de Castro Amézaga, marchando adelante Navarridas con las de Álava, que así se llamaban las señoras, primas o sobrinas en tercer grado del célebre general de Marina de aquel nombre, y detrás Calpena con doña María. No debe usted darse por entendido con las niñas de este negocio del casamiento. A Demetria le hemos dicho que nadie sabe una palabra de nuestro plan. A usted le parece bien, seguramente. Como mi hermano está un poco oído de la memoria, habrá olvidado decir a usted que don Rodrigo es caballero del hábito de Santiago. Pero no le elegimos por eso, ni por los dos condados, sino por sus virtudes. Ah, según me ha dicho Demetria, usted nos deja pronto. Quiera Dios que cuando vuelva por aquí les encuentre casados. Creyó entender Calpena, por el tonillo de doña María, que no deseaba la permanencia del huésped en la casa mucho tiempo más, y se apresuró a darle gusto, diciendo que por lo apremiante de sus quehaceres, pensaba partir dentro de 2 o 3 días. Sí, sí, no sería prudente ni delicado retenerle a usted. Lo que yo digo, por más que no lo manifieste, se comprende que está aburrido en este poblacho, donde no hay sociedad para una persona como usted, tan alta, acostumbrada a las pompas de la corte y al trato de otra clase de gente. Replicó Fernando que el trato de las familias de Castro y de Navarridas era para él gratísimo, y aseguró que no había conocido nunca sociedad mejor. «Vamos», dijo doña María presumiendo de agudeza, «no se nos haga usted el chiquito, si de nada le vale a usted ocultarnos su condición elevadísima. Yo estoy en el secreto, porque lo que saben las sobrinas lo sé yo. No nos engaña el señor don Fernando con su modestia». «Me confunde usted, señora, suponiendo que soy lo que no soy. Cuando salía usted herido de Salvatierra, en la galera, y venían detrás mis dos sobrinas en otro carro, bien se acordará, se agregaron dándoles escolta 2 oficialillos muy simpáticos, Serrano y Alaminos. Mi memoria prodigiosa me permite recordar los nombres». Pues Alaminos y Serrano, charlando con las niñas, les dijeron que, según la pública voz, es usted de un origen muy encumbrado. Las razones que tendrá para no revelar ese origen, usted las sabrá. Solo digo que esas cosas no pueden ocultarse, sobre todo a las personas de fino olfato, como una servidora de usted. La sangre, la cuna, la educación, saltan siempre a la vista, señor mío, y en usted está el mejor ejemplo de lo que digo, pues en su conducta, en su menor palabra, en su mirar, en el gesto más insignificante, se conoce que viene usted de muy alto. No, no, si no le pido revelaciones. Cada cual sabe lo que debe callar. No quiso Fernando entrar en largas discusiones con la dama y creyó más discreto dejarla en aquel error, que tal vez no lo sería. Si él no sabía nada, lo más prudente era callarse siempre que tal tema le tocaran. En el gran patio de la casa encontraron a Demetria y Gracia con varias señoras amigas, tomando la fresca. Gracia y otras de menor edad jugaban a las cuatro esquinas. La mayorazga, sentada en el carro de las personas graves, que acababan de tomar chocolate, no quitaba los ojos de la puerta esperando ver entrar a cada instante a sus tíos con don Fernando. Algo se habló de labores de campo, por iniciativa de las señoras de Álava, propietarias muy fuertes. Demetria dijo que ya había concluido de trillar las cebadas y que la cosecha era mediana en cantidad, pero el grano superior. En estas y otras conversaciones se hizo de noche, retirándose las amigas. A poco de subir don Fernando a su cuarto, entraron Demetria y doña María Tirgo, y la primera empezó a reñirle porque se había vuelto muy correntón y no hacía caso de las advertencias de don Segundo. «Pero si ya está bien», dijo la de Tirgo. «No le riñas, hija. Qué harta paciencia ha tenido el pobre. Mira que aguantarse 3 meses y días en este lugarón, entre gentes rústicas. Sí, hija, pongámonos en lo justo. No le des vueltas. Somos rústicas, y el señor don Fernando está acostumbrado a una sociedad más refinada que la nuestra». «No, si no digo nada. Comprendo que debe marcharse. Y a propósito, aquí tiene ya su ropita, don Fernando. Va usted a salir de aquí hecho un señorito de pueblo. Y que no se reirán poco de usted cuando le vean tan elegantón. Van a creer que este corte es de la moda de Londres, y preguntarán, ¿pero qué tijeras son esas, hombre, que te han cortado esas prendas admirables?». Fernando se reía mirando la ropa y ella continuaba sus donosas chanzas. «Ya, ya va usted apañadito. Le van a tomar por un alumno del semanario de Tarazona que vuelve de vacaciones». «Pues la ropa, búrlese usted todo lo que quiera, parece muy bien cortada. Mañana me la pondré para que usted la vea y quizás varíe de parecer». «Sí, sí, lo mismito que la que dejó usted en Madrid. Lástima que no le hayan hecho también fraque las sastras de acá para que lo luzca en las recepciones palaciegas cuando vuelva a la corte». «Ah, qué cabeza, se me olvidaba lo principal. Ha venido esta tarde en busca de usted un capitán de infantería que ha llegado de Madrid». «¿Cómo se llama? ¿Trae cartas?». «No me dijo su nombre. Le trae a usted otras 20 onzas y carta. Las pataconas no ha querido dejarlas. Díjome que volvería. La carta aquí está». «Pero si en el tiempo que lleva en casa ya es la tercera vez que le mandan 20 onzas», exclamó doña María Tirgo. «Ay, en cuanto coja aire por esos mundos, adiós mi dinero». «Bien, hijo, bien. No se prive usted de ningún gusto de los que dan tono a la verdadera grandeza. Derroche y triunfe, que por lo visto hay por allá una mina inagotable». «Sí, señora, inagotable», afirmó Calpena, siguiendo el bromazo que para las damas no lo era. «Soy muy rico, soy muy grande, soy el niño mimado del destino». «No, no lo tome a broma», dijo Demetria. «Muy grande, sí, y nosotras unas pobres palurdas, pero es al propio tiempo tan delicado que no nos deja conocer la diferencia entre usted y nosotras. Diferencia por la clase, por la educación, por la ilustración». «Si eso me lo dijera otra persona, crea usted que no se lo perdonaría, pero usted está autorizada para todo, hasta para llamarme fatuo, que fatuidad grande sería, en mí, creer en esa desigualdad». «Pues me callo, señor. En fin, no le quitemos tiempo, que querrá leer la carta de su amigo». «La leeré después». «No, ahora, que nosotras nos vamos. Si no ha de venir a rezar el rosario, dígalo para no esperarle». «Pues no he de ir, y poco que me gusta a mí rezar el rosario con la familia». «Pero que no pase lo de la otra noche», indicó Demetria entre severa y jovial, delicada fusión de tan distintos matices en las luces de sus ojos. «¿Qué pasó la otra noche?». «Pues nada, en gracia de Dios, que dijo que iba al rosario y nosotras allá esperándole un cuarto de hora con el primer Padre Nuestro en la boca. Pues vamos ahora mismo, después leeré la carta. No, no, dijo doña María cogiendo por un brazo a su sobrina y llevándosela. Déjale, déjale, no le marees. Voy enseguida. Pasó rápidamente la vista a don Fernando por la carta de Hillo, enterándose de lo más sustancial, con ánimo de leerla entera después del rosario y la cena. Así lo hizo. Al acostarse, tuvo conocimiento de todo lo que el buen presbítero le decía, y que en extracto a continuación se refiere. Aquí me tienes desde el 14 que vine a ciertas comisiones y encarguillos de la gobernadora. No me refiero a nuestra soberana, hija de Parténope, sino a la reina sin corona que a ti y a mí nos gobierna, y bien puedes dar gracias a Dios de que así sea. Los cuales aún no han tenido cumplimiento por lo trastornado que está todo en esta villa, a quien los retóricos llamamos Ursaria, y que debiera llamarse hoy Babilonia la Chica. ¡Qué barullo, Dios mío! ¡Qué espantosa confusión! No diré de lenguas, pues todos hablan lo mismo, pero sí de ideas y de voluntades. Por la mañana andan a tiros milicianos y soldados. Por la tarde salen cantando el himno. Los ministros, con su señor Istúriz al frente, no saben qué hacer. A la granja, donde yo dejé la revolución bien guisada, acudió Méndez Vigo, ministro de la guerra, con ánimo de sofocar el movimiento. No llevaba tropas, llevaba dinero, que es, según dicen, la suma ratio de estas subidas y bajadas de constituciones. Pero nada pudo conseguir. Ahora me dicen que hoy ha vuelto su excelencia acompañado de los sargentos triunfadores. Entró en Madrid el representante del ejército, llevando en su propio coche al sargento Gómez, uno de los héroes del día. Ha sido un espectáculo edificante el paso del general por San Vicente y Caballerizas hasta ministerios, donde se han apeado. Si esto no es una casa de locos, no sé yo lo que es, mi querido Fernando. La milicia nacional, derrotada y desarmada en todas partes, conserva la posición que ganó en los basilios, arrojando de allí a los peseteros que defendían el convento. El gobierno, tan pronto se cree vencido y se dispone a sucumbir ante el magistral engaño de los sargentos, como se encampana, escarba, humilla, pretendiendo restablecer con un buen hachazo el principio de autoridad. Pero este, ¿dónde está? ¿Quién es el guapo que lo tiene? Si se confirma que Méndez Vigo y el señor Gómez, sargento de provinciales, han traído del real sitio varios decretos firmados por la reina, destituyendo a no sé qué ministros y nombrando otros, ¿dónde se ha metido el principio de autoridad? ¿Lo tienen Gómez, Lucas y García? ¿Lo tienen las logias o no lo tiene nadie? Me inclino a creer esto último, y vamos a otra cosa, pues entiendo que más que las noticias de este inmenso carnaval en que vivimos, te interesará saber que por el capitán don Teobaldo García, no tiene nada que ver con el esclarecido sargento del mismo nombre, te mando otras 20 onzas, por encargo de quien tiene esto y mucho más, para subvenir a tus necesidades. Confiamos en que a la tolerancia de arriba corresponderás tú, desde tu posición inferior, con una conducta ajustada a la razón y a los buenos principios. No sabes tú bien lo que te perderías si así no lo hicieras. El sentido de tu última carta, aunque breve, sustanciosa, me da esperanzas de que te veremos formal y comedido. Sientes el hastío de los actos irregulares. Ansías la paz de la conciencia, el reposo del ánimo. Muy bien, ya estás en el buen camino. Se transige con Aura a pesar del origen no muy ejemplar de tu dama. Pero no hemos de ahondar demasiado en los fundamentos de cosas y personas, porque haciéndolo la vida sería imposible. Ello es que vivimos en plena revolución. En proceso revolucionario está toda la sociedad, y lo mismo puede decirse de las familias y de las personas. El pueblo va ganando la partida. Hoy avanza un paso, mañana otro, y los viejos alcázares se desploman. La nación transige con los sargentos, acepta de ellos la traída de la Constitución. Pidamos a Dios que no salgan luego los cabos trayéndonos otra. En tu esfera has hecho la revolución, y de arriba viene la soberana voz que te dice: paciencia, aceptemos los hechos consumados. Recoge pues a tu Aura, pero no pienses en que se te ha de consentir otra cosa que el matrimonio religioso y legal. Revolucionarios somos, pero no tan calvos, amigo mío. Y cuanto más pronto decidas ese punto capital, mejor, querido Fernandito. Si, como dices, ya estás curado de tu herida, abandona las delicias de esa capua y vete a tu negocio. Con las onzas recibirás el salvoconducto y en un paquete separado esta carta y las dos que presentarás a don Juan Bautista Erro, el Mendizábal del absolutismo, y al general Maroto. Ambos te facilitarán tus diligencias en el país carlista. Ya verás que son bastante expresivas. Me ha dicho hoy Iglesias que aquí se consigue todo con buenas amistades. Pero yo veo que el pobre poco adelanta con llamar amigos a las tres cuartas partes de los españoles. De donde colijo que el abuso de los bienes es siempre un mal muy grande. Me asegura Nicomedes, invariable en su inquietud y en el anhelo de nuevas posturas, que esta revolución sargentil es un modelo del género, pues ha realizado una eficaz y provechosa mudanza por los medios más breves y pacíficos, sin derramar sangre inocente. Cree él que las naciones extranjeras nos han de copiar esta receta sencilla y familiar de los pronunciamientos que hace inútiles las altas jerarquías de la milicia y la política. Allá veremos. Concluyo con una noticia que he adquirido esta tarde por feliz casualidad, pues tal ha sido mi encuentro con el señor Maturana, cuando yo volvía de recoger las onzas. Sabrás, amado Telémaco, que don Ildefonso Negretti ha caído en desgracia en la corte absolutista por habérsele descubierto chicoleos epistolares con Mendizábal, a quien escribía cosas que no debieron ser del agrado de aquellos fantasmones. Interceptada la correspondencia por la comisaría carlista de correos, fue reducido a prisión el culpable y lo habría pasado muy mal sin la protección que le dispensa el infante don Sebastián. No pudo decirme Maturana dónde se encuentra hoy. Tú lo sabrás pronto. Viene el señor don Teobaldo a decirme que no sale hasta mañana y aprovecho la dilación para endilgarte un par de pliegos más esta noche con referencias del giro que van tomando estas humoradas del carnaval político y con algo de lo que a ti pueda interesarte. Vale. Fin del capítulo sexto.